Savantismo. Saludos, es 22 de julio de 2010 y gracias por descargar Savantismo, un podcast que nace del síndrome del idiota. Esto es una colaboración de Gramscan.com y Savantismo.com. Mi nombre es Jan Costas y te estoy hablando de Aguadilla, Puerto Rico. En este episodio, episodio 0.5, vas a escuchar un recital en directo de Un Final Fatal, banda puertorriqueña de punk rock. Yo grabé su presentación para el lanzamiento de su nueva producción titulada Para Niñas y Niños, en nuestro son, que está localizado en el Viejo San Juan en julio 17 de 2010. Tuve el consentimiento de la banda y aquí le traigo la experiencia audial para los que no estuvieron allí. Nota aclaratoria. Al principio, Un Final Fatal invita a Yodel, cantante de la banda Antisociales, para decir unas palabras en memoria de José Chepi Latorre. Él fue músico en muchas bandas de Puerto Rico, incluyendo a Falfa y los Catinos, Jellcaps, entre otras. Pero él será recordado como el cantante de la banda Cabezudos de Villabajo, y más que eso, será recordado por muchos por ser una persona alegre y excepcional. Te extrañaremos, Chepi. Y aquí le traigo el recital en su esplendor total. Nos vemos en el otro lado. Dale, Víctor Filósofo. Esa gente. Los vivos. Nos fuimos a trivial. Después de la Chepi, cabezudo, a los muertos. La hora se baile. ¿No? Sí. Tochi. Somos un ejemplo. Esta canción es del primer disco. Ya estoy harto de tocarla. Yeah. Thank you. Esta canción es para Domi, la otra vendrá. Y eso fue un recital de Un Final Fatal, grabado en nuestro son el 17 de julio de 2010. Y antes de irme, voy a hacer una promoción pequeña. Va a haber un show recordando a Chepi, de Cabezudo de Villa Abajo, en San Sebastián. El show va a ser domingo 25 de julio de 2010, en el Batey Pub, en San Sebastián. La entrada va a ser gratis y tentativamente va a empezar a las 9:30 de la mañana. Las bandas hasta el momento va a tocar La Mancha de Jardín, Machete, Two Sick Minds, Antisociales, Back in the Day, Gel Caps, En Aguas de Chabola, y la lista sigue y sigue. Todavía están en el proceso de confirmar más bandas y va a ser un día lleno de memorias y de reencuentro. Bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós.